Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Aquí iniciamos con la mejor información cultural. Iniciamos contándoles a ustedes que la 31ª edición de las Jornadas Culturales de Francia ha roto las expectativas de todos sus organizadores. Se estima que la cita con las diversas expresiones artísticas y patrimoniales del país, galo, reunió a 12 millones de visitantes en todos los centros culturales que dispuso para esta jornada. La ampliación de la información la escuchamos con Darío Males. Desde 1984, Francia ha encabezado las Jornadas Culturales del Patrimonio, mismos que tras haber sido realizados por varias décadas, este movimiento de difusión cultural se ha expandido por no menos de 50 países europeos. Este fin de semana, Francia presentó a sus ciudadanos y turistas foráneos la Jornada de Patrimonio 2014, un evento en el que los franceses y el público en general pudieron visitar gratuitamente cerca de 17.000 lugares, monumentos, iglesias, teatros, castillos, parques, edificios públicos, etc. También lugares más insólitos fueron presentados a los visitantes, como la prisión del Santé o la sala de básquet más antigua del mundo, así como numerosos sitios naturales. Además de los conocidos sitios patrimoniales, el público también pudo visitar edificios como el Palacio del Eliseo, la residencia del presidente francés y las suntuosas salas de la alcaldía de París. En este lugar, de manera personal, la alcaldesa Anne Hidalgo recibió a los visitantes. De esta jornada, la alcaldesa señaló que el Ayuntamiento de París es un lugar donde se ha hecho la historia de Francia. Creo que a los ciudadanos les importa saber lo que ha pasado en esta ciudad y este edificio les cuenta muy bien. El mundo de la cinematografía nacional se encuentra de luto por la pérdida de la actriz Ana Miranda, conocida también como Cuca. Los detalles de esta información los conocemos con Darío Males. La mañana de ayer en las redes sociales, en una muestra de solidaridad con la familia Miranda, varias personas lamentaban la muerte de la actriz ecuatoriana Ana Miranda, misma que ha sido parte importante de las diversas producciones cinematográficas del país. En una red social de la cuenta personal de Juan Martín Cueva, director del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador, señaló que la institución que preside expresa su profundo pesar por el fallecimiento de la actriz ecuatoriana Ana Miranda. Además, señala que la querida Cuca Miranda fue parte fundamental del quehacer cinematográfico local. Su ausencia nos hará mucha falta. El texto también se amplía diciendo: acompañamos en este duro momento a sus amigos y familiares, en particular a su hija Manuela Vivanco, apreciada amiga, funcionaria del Ministerio de Cultura, y al cineasta Jorge Vivanco. La actriz Ana Miranda estuvo presente en varias películas clásicas como contemporáneas del cine ecuatoriano. Entre las más conocidas suenan Chacón Maravilla de Jorge Vivanco y Camilo Luzuriaga, Mi tía Nora de Jorge Prelorán, Prometeo deportado de Fernando Mieles y Cuando me toque a mí de Víctor Arregui. El operativo Florencia, emprendido por la policía española entre el 2000 y el 2003 hacia los carteles del narcotráfico colombiano y lavado de activos en el país ibérico, arrojó como resultado el decomiso de varias piezas arqueológicas del Centro y Suramérica. Tras años del suceso, 151 piezas prehispánicas estarían por volver a Ecuador. Los detalles de este suceso los conocemos con Darío Mayer. La semana pasada, por medio de una reunión mantenida entre el embajador de Ecuador en España, Miguel Calahorrano Camino, y la directora del Museo de América, sitio en el cual se encuentran las piezas ecuatorianas, Concepción García Saiz, se llegó al acuerdo de emprender los medios necesarios para que 151 piezas prehispánicas de Ecuador y 75 obras del periodo postcolonial puedan regresar al país. Las piezas que estarían próximas a regresar al país son parte de un lote de 1.000 incautadas en el operativo Florencia. De estas obras, 691 ya fueron restituidas recientemente a Colombia, y además de las originarias de Ecuador, también hay piezas procedentes de Panamá, cuyas autoridades todavía no las han reclamado. Todo esto según la directora del Museo de América. Por parte de las 75 obras del periodo postcolonial de Ecuador, estas piezas tienen otra historia con un final similar: volver al país. Estas piezas formaban parte de la colección reunida por Ignacio de Urquijo y Olano, segundo conde de Ospín de Urquijo, quien fue embajador de España en Ecuador desde 1958 a 1970 y que cedió su colección al Estado ecuatoriano, poniendo el condicionante que debían estar depositadas en una institución española durante unos años. El plazo para la devolución contemplada en dicho convenio expiró hace varios años, mientras eran exhibidas en el Museo de América de España, por lo que en estos meses se espera que estas piezas regresen lo antes posible al país, lo que tardará un poco más en el caso de las piezas prehispánicas, pues la formalidad de estas demanda más tiempo. Hasta aquí la información en corto desde la casa. Vuelva a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Recuerde que los acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.